dejaste en un antiguo cajón de amor. Y la vergüenza la perdiste en una carta que alguien quemó. A ver.